there's no heaven. It's easy if you try. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta... Perdón. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz, el día de hoy, miércoles 20 de agosto. Vamos a dedicar un homenaje muy sentido, con mucho cariño, a una mujer verdaderamente extraordinaria que fuera la... coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, Guerrero, y que un 21 de agosto de 2013 fuera aprehendida junto con sus compañeros policías comunitarios por miembros de la Marina, del Ejército y pues allá en el municipio de Olinalá, en violación no solamente del artículo segundo constitucional, sino de la ley 701, que fue emitida en el estado de Guerrero y que autorizaba a Nestora y a las policías comunitarias a ejercer las funciones de policía con todas las atribuciones, con todas las facultades que otorga la ley al resto de los cuerpos policíacos en el estado de Guerrero. Así que la comandante, en una flagrante violación no solamente de sus derechos humanos, sino del marco legal constitucional, fue apresada y conducida a un penal de alta seguridad como si de veras hubiese violado la ley y fuera una delincuente, cosa que es una aberración porque la comandante Nestora no es más que una mujer de una talla inconmensurable, una mujer admirable, valiente, que sigue presa pese a que un juez federal ya le otorgó, ya la exoneró del delito de secuestro agravado por la que la habían supuestamente condenado, ¿no?, a prisión. Así que el día de hoy es un placer para mí, es un honor anunciar que dedicaremos este espacio a un homenaje muy más que merecido para la comandante Nestora Salgado García. Voy a tener en línea también al doctor, miembro del Instituto Nacional de Historia y de Antropología e Historia del INAH, al doctor Gilberto López y Rivas, para hablar de la perspectiva indígena en estos momentos en que el país se encuentra en un grave, grave peligro de pérdida absoluta de soberanía, con la entrega a traición, pues, de todos los recursos energéticos que son propiedad del pueblo mexicano, pues, por ley constitucional, ¿no? Así que vamos a tener al doctor López y Rivas, y posteriormente vamos a tener a la hermana de la comandante Nestora, a Cleotilde Salgado García, y voy a tener el placer, el gusto de leer al aire una poesía que le dedicó uno de los poetas más renombrados de México, el profesor Manuel Salvador Leiva, a un poema hermosísimo, A Nestora, Honor y Gloria. El maestro Leiva es oriundo del estado de Guerrero, es muy cercano a la comandante, y le dedicó este poema bellísimo que también vamos a leer al aire. Igualmente me va a acompañar la periodista, mi querida colega Guadalupe Lizárraga, la directora de Los Ángeles Press, que es una de las periodistas que más seguimiento le ha dado al caso de Nestora Salgado García. Hoy iba a haber una actividad en el consulado mexicano y Guadalupe iba a andar por allá y se va a reportar con nosotros en el curso del programa. Así que, pues, doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta emisión especialísima de homenaje a la comandante Nestora Salgado García. Y bueno, me voy a la primera pausa. Estoy esperando que se conecte mi querido cotitular desde Argentina. Y mientras vamos a la primera pausa, le doy la más cálida bienvenida a mi querido Mojado USA, que siempre nos acompaña, siempre con su presencia, con sus comentarios, enriquece este espacio. Y por supuesto a Pastor Delgado, el hombre fuerte del portal FEMCAI, que siempre nos apoya con su experiencia técnica, con su talento. Así que vámonos a la primera pausa dedicada a la comandante Nestora Salgado García, y regresamos en este espacio. Mi verso Eso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclava de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo he visto al águila herida volar azul sereno y morir su guarida, la víbora del veneno, oculto en mi pecho bravo, la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por el cana y muere, vive por el cana y muere. Bien, estoy segura que disfrutaron esta hermosísima interpretación de los versos sencillos del inmortal José Martí. Pues es un placer para mí darle la más cálida bienvenida a nuestro querido doctor Gilberto López y Rivas, que ya lo tengo aquí en línea, quiero abordar con el doctor López y Rivas, dada la cercanía que ha guardado siempre con el pensamiento indígena, con las comunidades indígenas, con la perspectiva indígena del mundo, de cómo gobernar, de cómo mandar obedeciendo, ¿qué se piensa que desde esa visión, desde esa cosmovisión indígena, cuál es la perspectiva ante los últimos acontecimientos que dibujan una pérdida ya casi absoluta de soberanía en este país, en este nuestro México? Gilberto, muy buenas noches, es un placer para mí tenerlo en línea. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Sí. Pues va no muy bien, no muy bien, doctor. Lamentablemente hemos sido testigos de estas acciones verdaderamente traicioneras, arbitrarias, que han marcado pues un giro de 180 grados en la manera como mal. Porque mal, digamos, bajo un gobierno corrupto, pero todavía los energéticos, todavía la riqueza petrolera de este país era manejada de manera, digamos, por el Estado, ¿no? Aunque ese Estado esté compuesto por un gobierno absolutamente corrompido, ¿no? Y es contra lo cual han luchado siempre y han opuesto y han interpuesto su visión del mundo, de las cosas, justamente las comunidades indígenas, el EZLN, que es una de las figuras de las organizaciones más relevantes en la historia de México, en la historia reciente, y más influyentes también en el pensamiento y en la actividad política. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, yo creo que en la reunión que tuvo lugar recientemente entre el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, sí, se marcó de manera clara que las contrarreformas o las llamadas reformas estructurales en el campo energético y la electricidad, petróleo, electricidad, constituyen una verdadera declaración de guerra contra los pueblos indígenas. Parece que esta clase política mexicana no aprendió absolutamente nada de la rebelión de 1994, sí, que precisamente se origina a partir de la reforma del 27 constitucional, que puso en venta las tierras ejidales y comunales. Ahora, nuevamente, con estas reformas se profundiza esta expropiación abierta del territorio de las tierras indígenas a partir de imponer también en el petróleo el artículo 6 de la ley minera. Sí. Especifica con toda claridad que la exploración y explotación minera tiene preferencia sobre cualquier uso de la tierra. Este mismo espíritu de la ley minera en su artículo 6, o sea, de dar preferencia a cualquier explotación capitalista sobre el uso de la tierra, constituye una verdadera expropiación, una recolonización de los territorios indígenas, y por lo tanto es una declaración de guerra contra los pueblos indígenas. Y en ese sentido se está viendo en las comunidades ya desde hace mucho tiempo, antes de que se hicieran estas contrarreformas, pero ahora con mayor rigor y gravedad se ven que las reformas van directamente en contra de la propiedad colectiva comunal de la tierra, e incluso en contra de la propia propiedad privada, que es la esencia misma del capitalismo, porque no valdrá de nada ningún título de propiedad si la Chevron o la Exxon quieren explotar el petróleo de la misma manera de que no vale nada las tierras frente a las concesiones mineras que el gobierno panista y ahora este priista han regalado prácticamente un tercio del territorio nacional a las grandes corporaciones mineras, incluyendo en esas concesiones, que son por 50 años, prorrogables a 50 años más, zonas arqueológicas enteras, como es el caso de Xochicalco, que está dentro de una concesión minera que la Secretaría de Economía regaló a una empresa canadiense. Para esas empresas, yo he visto sus documentos, los he leído, las concesiones mineras, ellos le llaman mining property, es decir, que consideran que son propiedad de ellos, no son concesiones, propiedad de ellos. De esta manera, pues, las reformas que han tenido lugar, estos actos de traición nacional de la clase dirigente mexicana, que ha entregado a los extranjeros todos nuestros recursos estratégicos y que festejan, han hecho como un festín la entrega de este acto de traición nacional que han llevado a cabo, pues va a constituir una situación muy similar a la que dio lugar a la Revolución Mexicana de 1910, obviamente tomando en cuenta las grandes diferencias históricas y de condiciones económicas, sociales y políticas, pero estamos ante lo que podría ser un nuevo despojo del territorio indígena, una nueva forma de expropiación brutal de la tierra que tendrá consecuencias y que está llamando a futuros y reales y presentes enfrentamientos entre lo que podría ser los pueblos indígenas y este Estado vendepatrias que nos gobierna. Así es, doctor, es extremadamente grave, es alarmante y es la entrega más abyecta de que es peor que cuando Santana entregó la mitad del territorio nacional, doctor. Es gravísimo lo que está sucediendo y a esto se le añade los contratos de fracking que no solamente van a generar una enorme contaminación, sino que además, imagínese usted, de por sí hay escasez de agua en los estados norteños donde pretenden extraer el gas de la roca perforándola con fuerza hidráulica, digamos, ¿no? Sino que además entra dentro de este despojo, de este saqueo, justamente por estas leyes secundarias que dan preponderancia a la explotación de los energéticos sin importarles absolutamente nada digamos la propiedad comunal de la tierra, ¿no? Y esto es un enorme contraste y es todavía se agiganta más la vergüenza y la iniquidad, porque en Bolivia el presidente Morales acaba de tener un triunfo enorme con el manejo de su empresa de gas. Es decir, mientras ellos recuperan soberanía o la afianzan, aquí en México absolutamente se destruye la nación, doctor. Ellos están destruyendo las bases materiales de lo que podría ser el Estado soberano. O sea, evidentemente que estamos ante un proceso en donde ya no es posible ver al imperialismo, tanto en el plano económico como político, militar, etcétera, como un factor externo, sino que actualmente estas oligarquías que sin distinguir de colores de partidos están dispuestos a entregar todas las riquezas a cambio pues de las ventajas e intereses que reciben en ese intercambio desigual, pues constituyen las nuevas formas del saqueo. Es un proceso de neocolonización que se está dando, en donde los gobernantes se constituyen en gerentes y defensores de los intereses de las corporaciones. Y por eso el término que yo utilizo de gobiernos de traición nacional, que obviamente no lo elaboré yo, sino que lo podemos nosotros encontrar en Carlos Marx cuando habla precisamente de lo que Thiers hizo en el caso de París, que pues rodeado de la ciudad de París por los prusianos, él prefirió en todo momento entrar en pacto con los prusianos para poder acabar con el experimento impresionante, ese asalto al cielo que dijo Marx que constituyó la comuna, y de ahí que él utiliza el gobierno de traición nacional. Estamos ante una situación muy semejante en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo fue ayer el de Calderón o el de Fox, y de todos estos Cedillo neoliberales, han entregado la conducción política, militar, de inteligencia, y ahora pues lo que podría ser la cereza del gran pastel neoliberal, que son los energéticos, particularmente en la frontera con los Estados Unidos, que es un país que consume millones y millones de los energéticos en el mundo. Tal vez es el país que más consume en el mundo de todo tipo de materiales estratégicos que saquea en todo el orbe. De esta manera, pues la clase dirigente mexicana se constituyó en una especie de capataz represivo de su propio pueblo, y podemos nosotros ver y observar que no fue necesario que entraran los marines como entraron en Irak o en Afganistán, sino que fue a través de estos vendepatrias que se ha consumado la compraventa de México, como la llamó Sáenz Fernández. Es decir, México está dejando de ser de los mexicanos para constituirse en una especie de neocolonia o protectorado de las grandes corporaciones, particularmente estadounidenses, pero también españolas. Se habla incluso de una reconquista por parte de corporaciones españolas sobre México. Es el gran festín neoliberal que va de la mano de lo que podría ser el intervencionismo yanqui en otros aspectos, como son la ocupación militar de los territorios, la criminalización de los movimientos sociales, particularmente de los indígenas, bajo la batuta de las ideas de los geógrafos estadounidenses, que conciben que la propiedad comunal de la tierra es la matriz de todos los males, de la insurgencia para ellos es un mal, y de la criminalidad, de tal manera que pagan a científicos sociales para que lleven a cabo investigaciones en nuestros países como México indígena, que llevan a cabo una localización geográfica a través de las técnicas de los mapeos que ellos hacen para detectar todas las tierras bajo propiedad comunal, con el objeto de destruir esas tierras, de destruir la propiedad comunal de las tierras. Para ellos el hecho de que exista esa propiedad comunal es un gran obstáculo para la expansión capitalista que ellos desean, de tal manera que desde el punto de vista económico, político, militar, poco a poco nuestra patria está dejando de ser de los mexicanos, y el único camino que nos queda es resistir, como lo han hecho los pueblos indios a través de todos estos años, como lo están haciendo una gran cantidad de patriotas que evidentemente no están de acuerdo y que de muchas maneras están resistiendo esta nueva colonización de nuestro territorio. Así es, doctor, y no hay que olvidar que en 1924 el secretario de Estado norteamericano Robert Lansing justamente tenía eso en mente y le dijo a Woodrow Wilson que no era necesario invadir México ni disparar un solo tiro, que los propios hijos de la élite politiquera, él no dijo politiquera, lo digo yo, los hijos de la élite mexicana, digamos, ellos les iban a entregar en charola de plata, ¿no?, los recursos y la soberanía del país. Así que, doctor, le están preguntando desde los Estados Unidos qué opina usted respecto al... Hay quienes dicen que el pueblo mexicano no va a hacer nada, está adormecido, que está muy lejos de aquel pueblo aguerrido que se levantó en armas en 1910 y que está lejos del espíritu zapatista que en 1994, el primero de enero, cuando se inauguró el Tratado de Libre Comercio, también se levantó en armas y escribió la historia de México reciente, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que los mexicanos estamos totalmente adormecidos, que no va a suceder nada? Nada, para nada. Yo tengo una opinión muy distinta. Okay. Sectores muy importantes de la población, ciertamente, que viven una especie de sueño de opio, sí, de un individualismo feroz que solamente piensa en sus propios intereses, un sector importantísimo de joven que viven en una especie de burbuja narcisista, que no ven ni piensan ni en su país ni en lo que les rodea, y solo piensan en la fiesta del día siguiente o en las superficialidades de sus redes sociales. Es la fiesta de lo no importante ni trascendente, sino todo lo que la egolatría y narcisismo caracterizan a estos sectores. Pero también hay millones de jóvenes que a los que sí les importa su comunidad, su familia, su pueblo, sus pueblos, su territorio, su historia, y que tienen identidad nacional y que tienen vocación de resistencia y de luchas a lo largo y ancho del territorio. Se escenifican una gran cantidad de movimientos de todo tipo de resistencia. Resisten los pueblos indígenas, resisten los maestros del magisterio democrático en las calles de las ciudades, resisten los policías comunitarios y las autodefensas realmente vinculadas al pueblo, las que no se han querido someter a los afanes del gobierno por hacer los grupos paramilitares a su servicio, resiste una gran cantidad de personas dentro de la intelectualidad que no han querido venderse al mejor postor de esta academia adocenada, de esta academia del puntillismo neoliberal. O sea, en cada uno de las trincheras de nuestra patria hay gente que está resistiendo. Y bueno, como dijo José Martí, usted recordará, cuando muchos no tienen ni dignidad ni decoro, unos pocos tienen la dignidad y el decoro de muchos. Así es, doctor. Así que, bueno, yo realmente sí comparto con usted que efectivamente hay sectores muy valerosos, hay sectores que han escenificado escenas de verdadera dignidad nacional, que han defendido sus derechos. En fin, están los sindicatos como el ESME, está la propia CENTE, están por supuesto los zapatistas, está gente como la comandante Nestora Salgado García, a quien le vamos a dedicar un homenaje el día de hoy, porque como usted sabe, el día de mañana se cumple un año en que miembros de la Marina y del Ejército la detuvieron. Simplemente, ¿sabe por qué, doctor? Porque la comandante Nestora de la comunidad, de la Policía Comunitaria de Olinalá, estaba representando esa visión que para el neoliberalismo es como ácido sulfúrico, es como veneno. Esa visión comunitaria que es absolutamente antineoliberal, y por eso la tienen recluida en un penal de alta seguridad, porque es esa visión, es esa autoridad moral la que para ellos es peligrosísima, ¿no? Me parece muy muy muy pertinente de su parte que se haga un homenaje a esta valerosa mujer mexicana. Hay una gran cantidad de presos políticos. Ese poema de Huertas, de mi país, recordará usted de cómo él veía el país en los años 60, lleno de policías. Pues volvemos nuevamente a tener una gran cantidad de presos políticos, que evidentemente nos recuerda a este gran poeta que fue Efraín Huerta. Sí. Y que en ese poema de mi país pues reflejó lo que era ese país de policías, ese país de represión. Y nuevamente estamos ante una situación muy semejante, ¿no? Hay presos políticos en el magisterio, hay presos políticos que en las luchas antimineras, hay presos políticos de las policías comunitarias, tan solo en Guerrero, en Michoacán, son centenares de presos políticos, de gente que ha estado resistiendo de diversas maneras a esta invasión neoliberal. Y creo que todo esto es el fermento de los movimientos que surgirán. Yo tengo confianza en que surgirán más movimientos de los que hasta ahora hay, y sobre todo que tendrán esa visión de la autonomía de los propios pueblos, de que no hay más representante que uno mismo para las luchas, y de que tenemos que darle un contenido muy horizontal a los movimientos, de tal manera de que se puedan construir redes de comunidad en todos los espacios de la sociedad mexicana para poder resistir y para poder prevalecer sobre los intereses del capitalismo neoliberal. Totalmente, doctor, pues no podríamos estar más de acuerdo, y vaya que los hermanos indígenas nos dan una verdadera lección, se constituyen en un ejemplo a seguir. Es decir, la forma de concebir el mandar obedeciendo, el gobierno de digamos, aquel gobierno que está para servir a la comunidad, es lo que comunidades como los Caracoles, zapatistas, como Cherán, en fin, comunidades que son verdaderamente admirables y son ejemplares, ¿no? Y a ellas, ese modelo es el que tendríamos que emular nosotros y que difundir y que apoyar con todo, ¿no? Así es, yo creo que en este sentido la el movimiento indígena, particularmente el EZ, que ha venido construyendo poder popular, sí, contra el capitalismo, que no monopoliza ni suplanta la representación de nadie, porque todos finalmente son gobierno, que a lo largo de todos estos años ha sido extremadamente congruente con su principio ese de para todos todo, para nosotros nada, es una verdadera escuela de lo que podría ser una ética distinta en la política, ¿verdad? La cuestión de revocar el mandato, de rotar los puestos, de una política de género que le da participación a las mujeres con su ley revolucionaria, que habla en favor de la participación de los jóvenes, pues son formas completamente distintas y opuestas a lo que podrían ser los viejos vanguardismos o el burocratismo, esta conformación de castas que hacen del poder gubernamental, de la representación popular, un modus vivendi, incluso pues una especie de lotería que se sacan los diputados y senadores, sí, y han cobrado por estos actos de traición, y que pues han sido todos estos mecanismos políticos corruptos que han devenido en una maquinaria partidista que pretende pues el cargo público para escalar, para el propio beneficio, para formar parte de esa clase política que cada vez se divorcia más del pueblo. De esta manera, pues los indígenas nos han mostrado cómo estos institutos políticos que hacen de la política su negocio y que no llegan más allá de una promesa de alternancia, porque pues en el fondo son igual de corruptos y desarrollistas y clientelares y asistenciales y paternalistas que cualquiera de los que combatió en el pasado, y que lo único que quieren pues es paliar la cara dura del neoliberalismo, los más expresivos dentro del campo de esa supuesta izquierda institucional, sí, pero que procuran no alterar el dominio estratégico de los capitales y de los poderes fácticos que los sostienen. Entonces yo creo que lo que hemos estado viendo a lo largo de estos años, ya 20 años de existencia del EZ, es precisamente pues esa escuela de la intransigencia, pues de los que no se venden, de los que no se rinden, de los que siempre están en la lucha, ¿verdad? Así es, doctor, pues ha sido verdaderamente un placer tenerlo aquí en desde la raíz, ahora a través del Frente de Medios Alternativos Independientes, que pues tiene una proyección internacional, y esperamos, doctor, que no sea la última vez, sobre todo por la enorme relevancia que tiene las comunidades indígenas en este México de hoy, en este México. Gracias, y muy buenas noches. Soberanía. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, doctor, hasta luego. Pues ahí tienen la visión del doctor Gilberto López y Rivas, y nos vamos a una breve pausa, y ya de regreso voy a estar en línea con Cleotilde Salgado García, la hermana de la admirable comandante Nestora Salgado García. Regresamos. Razono lo que creo, vivo y pienso libremente, a pesar de ser creyente, creo más en lo que veo. Qué sentimiento tan feo, desconfiar como de Osama o de Hussein, bueno, Obama, de tu discurso quisiera creer que fue verdadera. Cada frase en tu programa, la gesta bolivariana está en manos bien morenas, y si corre por tus venas el color de una cubana y de tu abuela keniana,

nos dedicó, nos mandó este poema que le compuso a la comandante Nestora y al cual quiero dar lectura porque es verdaderamente un pensamiento bellísimo que hace honor a una mujer de su talla, ¿no? Sí, sí, sí, tuve tiempo de dar una leída a las carreras a la mañana antes de irme a trabajar y sí, es un poema muy, muy hermoso que me encantó. Así es, Luis, y ya posteriormente, después de que leamos el poema, ya nos informará usted cómo van las cosas. Mañana va a haber muchas movilizaciones, va a haber una conferencia de prensa en la Ciudad de México con periodistas de muchos países del mundo, así que está vivo el caso de la comandante. Y pues esperamos que toda esta presión, que toda esta presencia de tanta gente, de tantas organizaciones, de tantos ciudadanos que están exigiendo la libertad de Nestora y de los demás policías, pues finalmente logre su cometido y tengamos a la comandante ya libre, ¿no? Así que pues sin más voy a dar lectura a este poema de el gran poeta guerrerense, el doctor Manuel Leiva Martínez. Nestora, honor y gloria. Ha sido la mujer ante el destino, símbolo del amor y la justicia, abnegación sublime y la primicia de forjar un futuro diamantino. Frente a un necio machismo legendario y en contra de sus leyes arbitrarias que motivan consignas lapidarias, la mujer es escudo extraordinario. En cualquier latitud o continente, el amor a su hogar es lo primero. Su ternura es espíritu guerrero si existe una amenaza delincuente. Una mujer cual lámpara votiva, de arrojo temerario y combatiente, defendiendo su cuna y a su gente, por consigna oficial está cautiva. Ella es Nestora Salgado García, guerrera audaz de Olinalá Guerrero. Salvó a su pueblo de un daño bucanero, coludido con vil alevosía. Confiada en un dictamen del gobierno que autorizó la crack para el combate del tráfico y el crimen en debate, logró apagar el fuego de ese infierno. Mujeres aguerridas y hombres leales a la ley entregaron delincuentes, con las drogas resultando inocentes por legal maridaje entre chacales. Un primero de agosto 2013... A Nestora remiten a prisión, bueno, es un 21 de agosto de 2013, a Nestora remiten a prisión, sus derechos humanos y misión con vileza oficial desaparecen. En una celda inmunda nayarita demuestra su indomable rebeldía, la justicia la olvida, hoy es tardía, le da solo Dios su gracia bendita. Invoco a la mujer a hacer historia, todas juntas marchando y sin temores. No teman a la ley sus detractores, también han de morir, pero sin gloria. Brindo loor al nombre de Nestora, heroína suriana, eterna guía. Guerrero es pedestal de su hidalguía y la patria su más radiante aurora. ¡Qué belleza! ¡Qué inspiración del maestro Leiva! Es verdaderamente una belleza esto. ¿Qué le parece, Luis? Sí, sí, muy muy hermoso, la mera verdad, me encantó. Y muy agradecido con el maestro Leiva, ¿no?, por haberse tomado el tiempo, ¿no?, para escribir estas líneas. Así es, Luis. Díganos cómo está el ambiente en los Estados Unidos. Tengo entendido que va a haber movilizaciones, no solamente en México, sino, me decía Guadalupe Lizárraga, que iba a haber un acto que iba a culminar frente al consulado de México en los Estados Unidos. Platíquenos, Luis. Sí, pues mire, aquí lo que tenemos planeado aquí en Seattle específicamente es hacer una protesta en frente del consulado mexicano, ya que el 10 de diciembre estuvimos ahí con ellos, entregamos una petición, un documento, a lo cual, pues, como siempre, ¿no?, oídos sordos. Entonces vamos a regresar otra vez a seguir insistiendo y que se den cuenta que no vamos a desistir hasta que Nestora esté libre. Ahí vamos a dar una conferencia de prensa. Hay un comunicado que mandó el congresista Adam Smith. No va a poder estar ahí, pero va a estar un representante de él. Varias organizaciones van a estar ahí apoyándonos. En la tarde vamos a hacer una protesta más en frente del edificio federal de aquí de Seattle, donde tienen las oficinas las senadoras Patty Murray y María Campbell, pues, que son pues a las personas que le estamos pidiendo, ¿no? De que tienen que tomar una decisión más contundente, no en contra del gobierno mexicano, ¿no? Especialmente porque pues de cierta manera Estados Unidos es culpable, ya que ellos el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado muchos recursos, ¿no? Para el gobierno mexicano, ¿no? Con la supuesta lucha contra las drogas, ¿no? Armamento para los soldados, y qué hacen los soldados, ¿no? Atacar a los ciudadanos, ¿no? Como atacaron pues a Nestora, ¿no? Al momento de llevársela. Así es, Luis, totalmente de acuerdo, y bueno, como decía yo al principio, va a haber muchas movilizaciones también aquí en México, en el estado de Guerrero, ni se diga, y me decía el maestro Leiva y el doctor Juan Almazán, que quieren lograr la libertad de Nestora, entre otros motivos, bueno, en primer lugar porque se la merece, ¿no? Porque no tiene nada que hacer una mujer como ella en un penal de alta seguridad, sino porque la comandante tenía entre muchos proyectos de en beneficio de la comunidad en Olinalá, el proyecto de una escuela, la escuela Manuel Leiva. Así que, pues, la comandante tenía proyectado el año pasado, el 31 de agosto justamente del año pasado, inaugurar esta escuela Manuel Leiva, ya que le habían donado el terreno, ¿verdad? Y bueno, pues no se pudo concretar porque, pues, le inventaron estos cargos absurdos totalmente y se la llevaron presa. Así que estoy tratando de comunicarme con Cleotilde, quedamos en que ella quería intervenir, así que mientras tanto, Luis, ¿qué le parece si le dedicamos a la comandante una hermosísima, una canción muy mexicana que hace honor a los grandes luchadores, ¿no? Sí, sí, pues muchas gracias, señora Patricia, ¿no? Por todo su apoyo que nos ha brindado, ¿no? Durante estos tiempos tan difíciles, ¿no? No hay nada que agradecer, Luis, es una obligación moral, es un privilegio para nosotros el hermanarnos con ustedes, con la familia, con la propia comandante, lamentablemente en condiciones tan tan tristes, ¿no? Pero ya saldrá y su nombre pues seguirá estando en lo más alto entre los que conocemos su trayectoria, ¿no? Así que regresamos y le dedicamos esta hermosísima canción a la comandante Nestora Salgado García. El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacía furor. Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. estamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas así apuró a los dioses de la guerra y la corrupción. Si a tu frontera llega una paloma, buitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Defiende la nación. Hay palomita de ayer y hoy, contra el racismo y la intervención. Vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera. Pues ahí está. Quiero despedir esta primera hora y, por supuesto, saludar muy fraternalmente a los queridos colegas de la Radio del Sur de Venezuela, que tienen la gentileza de retransmitir este programa todos los martes a las 11 de la noche. Así que continuamos con el homenaje a la comandante Nestora Salgado García. ¿Qué le pareció, Luis, la canción que le dedicamos? Muy bonita canción, y pues la pura verdad, ¿no? Así es, Luis, realmente le hace honor a mujeres que como ella pues han escrito la historia de este país. Quiero recordar aquí pensamientos de la propia comandante, que pues quiero leerlos en voz alta porque realmente son inspiradores. Dijo Nestora: yo no le tengo miedo a los sicarios o a la delincuencia organizada, yo le tengo miedo al gobierno, que el gobierno me desaparezca, y si algún día llego a desaparecer, pues obviamente el gobierno es el que me va a matar, son los que nos están atacando, el ayuntamiento, el ejército y la marina. Yo me siento perseguida por ellos, nuestra policía es acosada por ellos. Así lo dijo con toda valentía, con una gran firmeza, su esposa Luis. Así que, pues, ¿qué podemos decir ante este espíritu de resistencia que ha mantenido a la comandante pese a las condiciones tan terribles en las que se encuentra en ese penal de alta seguridad, ¿no? Sí, o sea, pues admirable, ¿no?, su valor para denunciar, ¿no? Y pues sí, lamento mucho que ya se haya cumplido un año en esas terribles condiciones en las que ella está. Y uno más, lo único que le pido a Dios es que le dé fuerzas, ¿no?, que siga resistiendo, ¿no? Así es, Luis, pues yo le quiero agradecer muchísimo su presencia en este homenaje tan sentido, tan dedicado a la comandante, con todo el enorme cariño que sentimos por ella. Y el día de hoy también vamos a entrevistar a otra mujer que ha sido una luchadora muy pues muy sobresaliente, la señora Julia Klug. Ella es guatemalteca y también una mujer que ha levantado la voz contra los abusos, en este caso del clero, el clero que sea, digamos que sea, ha estado en complicidad con gobiernos sumamente represivos. Y Luis, es más que bienvenido, si usted quiere quedarse al aire, en esta plática que tendré con la señora Julia Klug. Y pues yo, como siempre, agradeciéndole su presencia. No, algo sucede con el teléfono de Clotilde, que me acaba de decir que le marque. Pues yo le estoy marcando al teléfono que me dio y el teléfono suena constantemente ocupado. ¿Algún problema hay? No sé si en el curso del programa podamos comunicarnos con ella, porque Clotilde tenía muchos deseos de participar en este programa homenaje a la comandante Nestora. Así que me voy a una brevísima pausa y ya de regreso espero estar con la luchadora social guatemalteca Julia Klug. Aquí estaré para escucharla. Sí, gracias, Luis. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y si hablando para ti, te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el Ahora sí, esto no es una elegía con el gran Silvio Rodríguez. Pues es un placer para mí, de verdad, es un privilegio tener aquí en línea a la luchadora social Julia Klug. Julia, muy buenas noches. Es un gusto tenerla aquí con nosotros en Desde la Raíz. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Gracias a Dios, bien. Les agradezco mucho esta oportunidad creo que ese es uno de los medios que nos tienen con las puertas abiertas al mundo, porque desgraciadamente no tenemos medios de comunicación honestos dentro de nuestro país o dentro de nuestra América Latina, pero estas ventanas inmensas que ustedes han abierto son muy importantes para que la gente sepa cuál es la realidad de nuestras luchas. Que Dios les bendiga. Al contrario, Julia, es un gusto contar con personas como usted, tan valientes, porque vaya que hemos seguido su trayectoria, la hemos visto en el Zócalo denunciar los abusos que no perpetran gente creyente ni gente de la fe católica. Yo no tengo nada en contra de ellos, absolutamente nada. Lo que sí me indigna, lo que sí nos llena a muchos de mucha impotencia y sobre todo de enojo, un gran enojo, una enorme indignación, es el daño que han hecho a tantos miles de niños, a niños y niñas abusadas por curas que no tienen ninguna conciencia, y sobre todo, Julia, que fueron encubiertos por tanto tiempo, tanto por el ya fallecido Juan Pablo II como por el que lo sucedió, pero principalmente por Juan Pablo II, que después fue canonizado, hágame usted el favor. Y si comparamos la figura de Juan Pablo II con la enorme figura inconmensurable del entrañable Óscar Arnulfo Romero, pues qué barbaridad, o sea, nada que ver, Julia, ¿no? Polos opuestos totalmente, polos opuestos. Un hombre dedicado a lo que sí es en realidad el ministerio espiritual, y el otro dedicado a amasar fortuna y a proteger a delincuentes y a genocidas con sotana. Así es, Julia, platíquenos, usted, tengo entendido que sigue en el Zócalo frente a Catedral, todavía insistiendo en que se haga justicia, porque vaya que el cardenal Norberto Rivera Carrera ha estado en complicidad, ha encubierto a Nicolás Aguilar, que recordamos... A Marcial Maciel también. A Marcial Maciel, es decir... Y a miles. Así es, Julia, y pues están intocados, ¿no? Así que, adelante, Julia. Bueno, pues yo tengo ya casi 10 años de estarme manifestando, al principio dentro de la catedral, en el mismo altar, y años después fuera de la catedral, por lo mismo de las agresiones que he recibido. Una de ellas, pues, me dejó con la columna vertebral fracturada. La segunda y la más fuerte fue la muerte de mi único hijo varón, cual muerte fue anunciada por los mismos sacerdotes al decirme que si no le paraba a mi desmadre en contra de la iglesia me iban a dar donde más me doliera. Sí. Y al tercer día de esa amenaza mi hijo estaba muerto en un supuesto accidente. Sigo de pie, sigo con el valor que yo creo Dios me da, y sí, ya no estoy exactamente en la puerta de catedral todo el tiempo. Ahora agarré un rinconcito en el andador madero que está en contraesquina de la catedral. Sí. Y tomé ese lugar, mami, porque ahí es donde entra todo el turismo extranjero y el turismo de este país. Y es una manera como de abrir la antesala para llegar a la catedral metropolitana. Claro. Sabiendo en realidad que yo no estoy atacando la fe, ni estoy atacando a ninguna religión, sino que estoy atacando a los delincuentes que se escudan en ellas. Claro. Yo soy católica por herencia, porque a mí no me preguntaron, me llevaron desde que nací a una iglesia católica. Pero una cosa es ser católico por convicción y otra es ser católico por herencia. Y yo, pues en este plan me considero, ¿no?, católica por herencia, más no pendeja. Sí, que además déjeme decirle que pendeja pues es una palabra que está incluida en el diccionario de la Real Academia, así que así es, son mexicanismos. Exactamente, son mexicanismos, Julia. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Nosotros en este programa, bueno, yo particularmente soy atea, yo no nunca he sido creyente, pero creo que... Un aplauso. Pero, ay, gracias. Pero creo que la espiritualidad no tiene nada que ver con ninguna fe, con determinada fe. Pero tampoco critico, tengo una enorme admiración, Julia, por mujeres como usted, por hombres como Óscar Arnulfo Romero, por por hombres de la talla del obispo Raúl Vera, del padre Alejandro Solalinde, por favor. El padre Atié también, hombre, que es el que ha denunciado tantas veces al clero católico, que es quien los tiene ahí en la Haya ahorita y en la ONU. Así es, el ex sacerdote Alberto Atié, que fue uno de las víctimas. Gran amigo mío también. Fíjese nada más, una de las víctimas de Marcial Maciel, ¿no? E indirectamente víctimas de Juan Pablo II, porque yo todavía estoy estupefacta de que cómo es posible que tanta gente se mantenga engañada pensando que fue un santo, ¿no? Es un absurdo, ¿no, Julia? Pues yo más que absurdo creo que es ignorancia, ¿no? Sí, claro. Aunque hay personas que tienen estudios, porque yo veo a las familias de los legionarios de Cristo, son personas que tienen carreras en universidades renombradas, pero bien dicen que no necesita uno tener un título, un diploma, una maestría para ser pendejo. Ya, o sea, el que es pendejo es pendejo. Nada de eso le quita lo idiota, ¿no? Estás venerando a un hombre de carne y hueso que a los que creemos, ¿no? Que crecimos dentro de la religión católica, la misma Biblia lo dice, que no tenemos que adorar ídolos, ni personas, ni cosas. Y que tengan la poca vergüenza de venir a meternos un muñeco de cera y decirnos que es casi Dios en la tierra, y que vayan a oler sus calcetines, sus zapatos y sus porquerías, es denigrante como ser humano. Pero como creyente es doblemente estúpido el creer que con tocar un trapo de ese señor la vida te va a cambiar. Claro. Yo no sé si tú estés enterada que cuando trajeron a un recorrido por todo el país las cenizas o el muñeco ese de cera de Juan Pablo II, las reliquias dicen, se les volteó la caravana y murieron quemadas, calcinadas totalmente 6 personas. ¡Ay, qué barbaridad! No estaba enterada, Julia, pero adelante, platíquenos. Bueno, mira, hicieron un recorrido por todo el país llevando las reliquias de este fulano, y decían que traían escoltadas las medallas milagrosas, con las cuales le dieron la cara de tarugo a este pueblo, diciendo que el que comprara esa medalla le iba a cambiar la vida. Resulta que en una de las carrozas donde iban las medallas, iban los que las iban custodiando. Pues fue en Nayarit, donde se les volteó la caravana y murieron calcinados los que iban cuidando las medallas milagrosas. ¡Ay, qué barbaridad! Miren nada. Entonces, más, qué ironía, ¿no? Así es, yo creo que fue un mensaje, ¿no? ¿Cómo es posible que los que iban cuidando lo que según para ellos era un milagro, vino a acabar con sus vidas? Yo me imagino que la familia de estas personas que murieron calcinadas han de estar odiando y maldiciendo a Juan Pablo II, porque perdieron a su familia. Imagínese nada más qué trágico, ¿no? Qué desgracia, porque vaya que es una muerte espantosa. Pero dígame, Julia, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué le dice la gente cuando usted denuncia, hace sus denuncias? Mira, corazón, yo diario subo fotos y subo videos. Hay muchos videos en YouTube. Hay un video donde estoy enfrente de catedral el día que estaban santificando a Juan Pablo II. Sí. Y la mayoría de la gente me aplaudía, la mayoría de la gente me felicitaba, porque ves que hicieron su canción de amigo. Sí, sí. Prácticamente adaptaron una. Amigo. Entonces yo le cambié la letra. Y yo se la estaba cantando cuando lo estaban subiendo a los altares ahí en la Catedral Metropolitana. Sí. Y tenía yo fácil como unas 100 o 150 personas rodeándome. Y yo vestida de papa. Fíjese nada más, Julia. Así que ha tenido una buena respuesta de la gente. A mí me parece de un gran valor, no solamente valor de valentía suya, no, un gran valor en el sentido de que está despertando la conciencia de muchísima gente que estaba adormilada, Julia, y eso es de una gran importancia, tiene mucha trascendencia eso, y eso es lo que más se le respeta a usted, ¿no? Yo les agradezco de todo corazón a esos miles de personas que alrededor del mundo me han conocido a través del video de Soy Católico. pendeja, pero no pendeja, porque ese video le dio la vuelta al mundo. Y a través de ese video salió ya un libro con mi historia. Hay un... Julia, se nos está yendo la comunicación, está un poquito inestable el Skype. ¿Me escucha? ¿Julia? Caray. A ver, vamos a reanudar la comunicación. No sé qué está sucediendo, pero bueno, es muy extraño, ¿no?, que tengamos tantas interrupciones. A ver, vamos a ver. Julia. Julia, sí, ¿me escucha? Aquí estoy. Sí, está muy inestable el Skype, pero le decía, no sé si me alcanzó a escuchar, que no solamente es valentía la suya, sino que el valor, la importancia que tiene, que usted esté despertando la mente adormilada, digamos, manipulada de tantos mexicanos, para que no sigan siendo, digamos, víctimas del abuso, ¿no?, de la jerarquía eclesiástica, que nada más se enriquece con la ignorancia que ha fomentado en el pueblo, ¿no? Así que... Así es. Sí, y además, gente que apoya a criminales como Juan Pablo II, porque... Yo sí. Lamento mucho que la gente se asuste por lo que estoy diciendo. Lo que hizo Juan Pablo II fue un crimen. Así es como yo lo tengo. Yo mandé a hacer una lona muy grande y así le pongo. No puede ser santo un hombre que desde el poder del clero católico está protegiendo con la sábana santa a los curas que violan y corrompen a la infancia del mundo. Porque no nada más fue en México, fue a nivel mundial, y se sigue dando, y cada día salen más notas, y la Iglesia Católica sigue encubriendo y protegiendo a estos delincuentes. No sé si tú sepas lo de San Luis Potosí. Algo escuché, Julia, pero vamos a repasarlo para aquellas personas que no estén al tanto de ese caso. Sí, ahí en San Luis Potosí hay un cura que era muy amigo de los empresarios de San Luis Potosí, incluso aún siendo cura, ocupaba un cargo de gobierno en este estado de la República. Y este sacerdote violó a más de 100 niños. ¡Qué barbaridad! Así es, y a través de estas denuncias que yo he estado haciendo en las calles, en la banqueta, los videos que se suben a Facebook, la gente como que ha agarrado valor de denunciar, y con lo que se ha visto del padre Atié y los movimientos que han tenido los del SNAP, ha sido como un abrir conciencias a todo nivel, y la gente empezó a denunciar. Resulta que este sacerdote ya lo tenían en la mira para detenerlo. Pero el abogado católico Armando Martínez, que es el mismo que quiso encarcelarme a mí cuando Norberto Rivera Carrera me atropelló afuera de Catedral, sí. Este mismo fulano liberó a este sacerdote, lo sacaron, y este sacerdote está libre en España, ya lo sacaron de México. Para que lo puedan detener va a estar en chino. Pero después de este sacerdote se descubrió como a 5 curas más en el mismo San Luis Potosí. Ahorita, hace como 8 días, detuvieron a uno, ese sí está encarcelado. Lo que a mí me da tristeza y me da rabia y también impotencia es ver al nuevo papa, este argentino de porquería, que se la vive diciendo que cero tolerancia. Si él sabe que Norberto Rivera Carrera ha sido el principal encubridor de curas pederastas en este país, ¿por qué le da un cargo dentro de la economía del Vaticano? Claro, claro. Es una forma de protegerlo, ¿sí? Por Solo supuesto. Porque este infeliz fue candidato a papa también. En lugar de veras ponerles un hasta aquí y empezar a encarcelar a las cabezas, porque hacen lo mismo que con el narco, agarran a la cola, a cualquiera, al vendedor de abajo, pero a la cabeza nunca la tocan. Y es lo mismo que está pasando aquí. Onésimo Cepeda, Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera Carrera, que son los 3 obispos más reconocidos en este país, son los principales encubridores de pederastas, y a ellos no los toca nadie. Cuando yo he metido las demandas por intento de asesinato, por amenazas de muerte, por amenaza de muerte cumplida en la persona de mi hijo, voy, levanto mis denuncias y las congelan. ¿Cómo es posible que si cualquier hijo de vecino viola a un niño o amenaza de muerte a cualquier persona, pero en un 2x3 lo meten a la cárcel? Pero tratándose de los ensotanados, nadie les hace nada. y es penoso porque están sacando del país a los verdaderos delincuentes que tienen los cargos más importantes dentro de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para seguirlos protegiendo. Porque como este cura de San Luis Potosí le deja mucho dinero al clero católico, y parte de ese dinero que él recaudaba dentro de los empresarios, lo mismo que hizo Marcial Maciel, porque tenía comiendo de la palma de sus manos a muchos empresarios muy reconocidos en este país. Todo ese dinero que estos personajes les dan va a parar al Vaticano. Entonces no tienen otra más que callarse la boca y seguirlos protegiendo. Desgraciadamente, los mismos familiares de los niños que han sido violados se callan por miedo, se callan por el qué dirán, y yo creo que ya basta de estar encubriendo este tipo de sinvergüenzas, porque al quedarnos nosotros callados nos convertimos en cómplices de estos delincuentes con sotana. Así es, Julia, definitivamente. Hace poco hubo críticas severas hacia Francisco, hacia el nuevo Papa, porque ya ve la masacre infame que está llevando a cabo el gobierno genocida de Israel en la Franja de Gaza. Imagínese usted, Julia, si no es suficiente con decir vamos a rezar para que se detenga esa masacre. No, Julia, nosotros muchos opinamos, yo comparto la opinión del compañero que dijo que era verdaderamente vergonzoso que gente con tanto poder como Francisco, que está, es la cabeza del Vaticano, que es un poder, es un estado pequeño pero muy poderoso, con mucho peso a nivel político, a nivel mundial, a nivel económico, no fuera más allá de rezos que nos parecen, pues, por decirlo menos, inútiles, ¿no? Inútiles, Julia. Entonces, toda esta falta de acción contundente que un Juan Pablo I sí hubiera llevado a cabo, no me cabe la menor duda, Albino Luciani, que usted sabe que fue asesinado por querer limpiar las corruptelas del Vaticano, pues en esta ocasión no, y como usted bien dice, gente tan poderosa como Sandoval Íñiguez, que es corrupto hasta la médula, como Onésimo Cepeda, que es otro corrupto hasta la médula, y como el propio Rivera Carrera, que es abyecto a más no poder, pues están intocados, Julia, y eso sí verdaderamente es indignante, ¿no? Así es, desgraciadamente poca es la gente que levanta la voz. Yo no me la he creído, aunque la gente me dice, créete, Julia, que tú ya pasaste a la historia, eres una persona muy importante a nivel mundial por lo que has hecho, porque eres la única mujer que ha tenido el valor de enfrentar al clero desde el altar y fuera del altar, y aún habiéndote hecho lo que te han hecho, tú sigues de pie. Porque yo les digo, bueno, yo no creo que haya alguien que sea más fuerte que esas personas. Podrán tener el poder económico, podrán tener el poder, ¿cómo se dice? El poder político, porque como dice la misma Biblia, ¿no? Que se acuesta la gran ramera con los reyes y los grandes potentados, es lo que estamos viendo. Claro. Vemos a Peña Nieto metido en el Vaticano. Vemos a Mancera metido en el Vaticano. ¿Qué tienen estos hombres que hacer allá si se cree que este país es laico? Pero por supuesto. Y vemos a estas personas de la Iglesia metidas en Los Pinos, metidas en Palacio Nacional. ¿Dónde está el respeto al Estado laico? Así es, Julia. De un plumazo infame borraron la historia que escribió con letras de oro el gran benemérito de las Américas, Benito Juárez, que con sus leyes de reforma y la guerra de reforma le arrebató a la Iglesia todo el poder que estos infames desde Salinas de Gortari para acá le han regresado, y ahora vuelve por sus fueros. Imagínese, Julia, que ya hay un partido que es confesional, Julia. Le acaba de dar el INE le acaba de dar el registro a un partido. Nada más falta que el sacerdote con sotana, nada más falta que Rivera Carrera contienda por la presidencia, Julia. ¿Qué falta, pues? Pues eso es lo que estamos viendo ahorita. Desgraciadamente ya no hay respeto. Nos violaron la Constitución, cambiaron artículos de la Constitución para volverle a dar el poder al clero católico. Mira, yo no sé si tú sepas lo de las capellanías militares. Platíquenos, Julia. Bueno, mira, en tiempo de Salinas de Gortari, este fulano fue el que le abrió las puertas de nuevo al Vaticano. Sí. y ahora resulta que ya el ejército tiene capellanía dentro de él, las instituciones militares, a donde se obliga, por decirlo de alguna manera, a los militares a ir a hacer oración, a estar ahí metidos dentro de las capillas, y uno de los principales directivos o dirigentes de esas capellanías militares, para mi desgracia, es un guatemalteco que le dicen el padre Otto. ¡Qué barbaridad! Este señor está cobrando con un cargo de coronel dentro de las Fuerzas Armadas en México. Y en las afueras de Periférico, frente a La Serena, ahí hicieron la primera capellanía militar, donde pusieron a un Cristo cargando a un soldado en sus brazos, para pendejar a los militares y hacerles creer que cada crimen que cometen, Jesucristo los espera a ellos en el cielo, ¿no? Es verdaderamente aberrante, Julia. Es aberrante, es un insulto a la memoria de un revolucionario como Jesucristo. Es un insulto. Así es. Así es, y pusieron vitrales donde se ve a Jesucristo esperando, estirando las manos para recibir a los militares. Se me hace tan la forma como cuando nos metieron a la Guadalupana. Sí. Sí, o crees en ella o crees en ella. Entonces era quemar viva a la gente, era masacrar a la gente, hasta meterle la idea de que esa mona o ese trapo es la madre de todos los mexicanos, ¿no? Y lo mismo están haciendo en el ejército. Ya están metiendo las capellanías, creo que ya tenemos 3 capellanías militares. La primera es la que está enfrente de la Sedena. Eso es una falta de respeto total a la inteligencia de las personas. Porque creo que también dentro del ejército hay personas que tienen otras creencias. Y si nos van a meter una capellanía militar, pues que metan de todas las religiones también. Porque no nada más a uno se le va a abrir las puertas, ¿no? Perfectamente, totalmente de acuerdo, Julia. ¿Qué le parece si hacemos una brevísima pausa y ya de regreso vamos a estar con el compañero pastor, que tiene muchísimas ganas también de platicar con usted al aire? Perfecto, muchas gracias. Sí, al contrario, Julia, regresamos. Sí, aquí seguimos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Libera tu esperanza con un el viento. Está conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Qué hermosísima, hermosísima canción con todos, con la sin igual Mercedes Sosa. Pues tenemos aquí a Pastor Delgado, que va a comentar también con nuestra queridísima Julia Klug. Pastorcito, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues primero es un gusto estar aquí en el programa Desde la Raíz, y definitivamente un gusto poder, pues primero, hace un rato estaba escuchando una parte del programa con Julia Klug, que de verdad admiro. Yo la conozco desde, bueno, no la conozco de que haya platicado con ella, pero he sabido de ella, he tenido el gusto de verla allá en el Zócalo capitalino desde hace ya varios años, y sin duda alguna lo que hace es muestra de valentía y muestra de que sí se puede, ¿no? A pesar de las condiciones tan adversas que se están dando aquí en el Distrito Federal, con la represión, con todo tipo de ataques, pues ahí sigue, y de verdad es un gusto que exista gente como ella. Gracias, muy amable, Pastor, buenas noches. Buenas noches, un placer. Y y primero, también ahorita que estaba escuchando en la plática, me gustaría saber ¿cómo es que se le ocurrió utilizar ese traje? Porque pues muchas veces hablamos de los motivos personales que le llevaron a estar ahí, pero ¿por qué justamente la figura del Papa, digamos? Bueno, no nada más uso la figura del Papa, también me he visto de monja. Lo que pasa es que se me ocurrió para poder llamar la atención de las personas. Yo al principio iba vestida así normal. Y sí, la gente leía las cartulinas, pero se seguían de largo, porque yo empecé con unas cartulinas que hablaban de la palabra, encontraba algunas frases de la Biblia y las ponía ahí. Y veía que la gente leía, pero se seguía de largo. Entonces, en alguna ocasión se me ocurrió hacerme yo a mano una ropa de sacerdote nada más. Y vi que la gente se me quedaba viendo y como que llamaba la atención un poco. Y después dije, bueno, pues yo voy a hacer algo más fuerte, ¿no? Y me arriesgué a ponerme la ropa del cardenal. Y veía yo que más se me acercaban las personas, pero al principio había mucha agresión. Me decían sacrílega, hereje, te vas a ir al infierno. Habían sacerdotes que se me iban encima a manotazos, a decirme que era una ofensa a Dios que yo me pusiera esa ropa. Entonces, pues mi respuesta fue que la ropa no hacía al monje, que al monje lo hacían sus actitudes, y que si a ellos les ofendía que yo me pusiera su ropa, que a mí me ofendía más que violar a niños. Y fue como la gente oía y se quedaba parada, y después ya empecé a tener como que un apoyo de las personas, porque me decían, oiga, tiene mucha razón, que Dios la bendiga, y empecé a sentirme así como arropada por bastante gente, y ahora es para mí un honor profundo el que Dios, porque yo creo en un ser supremo, me haya dado el valor, la voz y la fuerza de estar parada ahí diciendo lo que yo creo que son verdades, porque leo libros, porque leo la Biblia, porque me doy cuenta que ellos están mal, porque utilizan el nombre de Dios para vivir en la opulencia, y nada de lo espiritual es lo que les importa, sino lo material y lo económico y lo político, ¿no? Claro, además, sí. ¿Pastor? Se fue la voz del pastor. ¿Pati? Aquí sí, ando. Ahí está. Sí, ok. Sí, además, díganme si me equivoco, me parece que Julia Klug comenzó a realizar este tipo de manifestaciones cuando todavía no estaba del todo difundido aquello que hoy ya es más que sabido, toda la clase de abusos del clero. Era una época en la que todavía no estaba tan difundido por todos los medios alternativos, todavía no existían las redes sociales como ahora. Es decir que debemos de pensar también en el panorama tan difícil al que se enfrentó Julia. Así es, yo empecé en el 2005, cuando por primera vez hubo una periodista muy, muy importante en este país que se llama Carmen Aristegui. Sí. Fue la primera persona que denunció a Marcial Maciel teniendo el Canal 40. Claro. Y ahí fue donde yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Yo fui abusada por un cura y no me puedo seguir quedando callada. Al principio era por el temor de que yo era extranjera, porque en ese momento todavía no estaba yo regularizada. Y y luego vi a otra gran periodista que tenemos en México, que se llama San Juana Martínez, que ha sido una de las que más libros ha sacado en denuncias contra el clero católico. Y fue como se me ocurrió salir, me metí hasta el altar de la catedral, le grité a la hora que me iba a dar la comunión Norberto Rivera, y esto fue en el 2006, cuando claro. Yo en el altar lo enfrenté por primera vez, y me rodearon todos los medios, había gente que quería agredirme, me gritaban loca, pues me amenazaron de muerte. Y pues yo dije, yo esta bandera la voy a tomar y yo voy a seguir con esto hasta que se haga justicia. Y pues sigo de pie con esa fuerza que la misma gente me ha inyectado ahora. Veo a los jóvenes que me dicen, gracias señora, usted es un ejemplo para nosotros. Y me apoyan en las redes, me apoyan personalmente, van a conocerme al Zócalo, muchos se toman la foto. Me dicen, es que venir a México y no tomarnos la foto con usted es como no haber venido. ¿A ti? Pues sí, sí, efectivamente lo que dice Pastor es muy importante, porque en el entorno en el que usted, Julia, empezó a dar a conocer estos crímenes de lesa humanidad, que es el violar niños y niñas tan pequeños, pues, sobre todo abusando de la investidura que tiene un sacerdote, porque eso todavía agrava más el asunto. Es decir, así es. No es cualquier violador, estamos hablando de un tipo que en nombre de Dios, que utiliza el nombre de una figura en la que usted cree, en la que muchos millones creen y muy respetable, justamente para poder ejercer, para poder dominar y para poder llevar a cabo un acto tan deleznable como es ese abuso, ¿no? Así que es doble el valor, Julia, porque, como dice Pastor, no había todavía la gran difusión que ahora hay con las redes sociales. Efectivamente, Carmen, una de las cuestiones que más se le reconoce a Carmen es haber sido la primera periodista que sacó estas denuncias y lo sigue haciendo, ¿no? Así es, ella fue la que me dio voz también para que se supiera mi historia ahora en su programa de MBS. Sí. Ella fue la que me invitó a su programa para que yo dijera por qué razón hacía lo que hacía y por qué Norberto Rivera Carrera me había atropellado. Ese video está en YouTube. Así es, Julia. Pues, ¿qué perspectivas existen? Sabemos que la lucha de Pedro Barba y de Alberto Atié y la suya han sido, pues, ejemplares, ¿no? Ahora sí que no han quitado el dedo del renglón. ¿Qué perspectivas existen, Julia, de que algún día se haga justicia y los violadores y los encubridores paguen por sus crímenes? Mira, yo no pierdo la esperanza. Yo creo que cada día, cada minuto, cada segundo que salimos a la calle, por lo menos yo en mi caso, que lo hago desde la banqueta, porque yo no tengo medios de comunicación como ellos, que sí se les permite más, ¿no? Sí. Hacen ruedas de prensa y va todo mundo. Yo no tengo ese apoyo, pero desde la calle yo me gano más a la gente del pueblo. Y yo creo que platicando diario con las personas van a tener más cuidado de evitar que los curas o cualquier persona viole más niños. Esa es una de las metas que yo tengo. Claro. Que ya sea la misma familia la que proteja a sus niños de estos buitres. Y otra, yo tengo fe en que en algún momento va a haber alguien que tenga la conciencia limpia y tenga el suficiente valor de encarcelar a estos, yo les digo, lobos con piel de oveja, ¿no? Y estaba yo viendo una nota de San Juana Martínez donde un ministerio público tuvo enfrente de él en su escritorio sentado al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera. Sí. Para detenerlo cuando violó a los 110 niños en Tehuacán, Puebla. ¿Sabes qué dijo el ministerio público? Cuando le dijeron que ahí estaba el cura para que lo encarcelara, ¿qué dijo? Dijo, es que no lo puedo hacer, porque qué tal si yo lo encarcelo y me condeno al infierno. Ay, qué barbaridad. Ay, qué barbaridad, pero es verdaderamente indignante. Es aberrante el grado del temor que que se deriva de la ignorancia. ¿Cómo es pero posible? Es un abogado, imagínate, un abogado diciendo que se podía condenar si lo encarcelaba. Es la ignorancia total. Y como usted acaba de decir, y yo, estarás de acuerdo, pastor, el ir a la universidad no garantiza quitarse. ¿Cómo dice usted, Julia? Yo dije que un doctorado y una maestría no quita lo pendejo. ¿Qué te ya parece? Que pendejo así tenga maestría, doctorados y más. O sea, no necesitas estudiar tanto para tener 3 deditos de cerebro y poder usar tus neuronas. Yo nunca fui a la escuela. Yo apenas acabo de hacer mi primaria. Y le doy gracias a los maestros que me enseñaron a leer y escribir, porque ahora uno con doctorado y con maestría no me gana la carrera. Así es, Julia. Pastorcito, algo que quieras tú comentar ya en la recta final del programa. Primero, pues, es muy cierto esto de que los títulos no hacen a los intelectuales, y el ejemplo más claro del momento es que tenemos a un presidente que es la burla de pues todo el país, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? No podemos ya dar un ejemplo mucho más, digamos, claro que ese, porque es el presidente de un país, es el representante de millones de mexicanos, y vamos a... Claro, ¿qué clase de persona es, no? Y bueno, sí, también quisiera yo dejar esto para los radioescuchas, que ahí está el ejemplo, ¿no? Se puede luchar contra lo que uno quiera luchar, y no hay pretexto alguno en el panorama se puede tener todo en contra, y al final la convicción es lo primero, y Julia Klug es como el ejemplo más claro de esto. Muchas gracias, pastor. Yo lo que digo es que uno puede ponerse contra Sansón. Ya pasó en la historia, en la misma Biblia dice, ¿no?, que hubo un quien derrotó a un gigante. Entonces podemos nosotros, simplemente hay que perder el miedo, denunciar a quien sea. No tenemos por qué tener qué pena, ¿cómo voy a denunciar al cura? No, es un ser humano de carne y hueso que así como come, va al baño, se le antoja también, pero que se le antojen las mujeres o lo que se le antoje, menos los niños. Hay que respetar y cubrir a esos niños que son un tesoro. Así es, Julia. Sí, pastor, ¿querías decir algo? Simplemente agregar que además ellos lo hacen desde esa perspectiva tan hipócrita de ser representantes de un Dios en la tierra, ¿no? Es decir, que eso todavía agrava muchísimo más todas sus perversiones. Así es, pastor, eso pasó en mi caso. A mí el sacerdote que me abusó a la edad de 7 años me decía que yo tenía que ser Eva y él tenía que ser Adán. Yo a esa edad, hace más de 60 años, yo no sabía quién era Eva ni quién era Adán. Utilizan cosas de la Biblia, utilizan a la Virgen, utilizan a Dios para decir que ellos quieren que uno haga lo que ellos necesitan satisfacer. Desgraciadamente hay gente que por ignorancia o por fanatismo sigue permitiendo esos abusos. Así es, nada más traer a colación aquí que no es casual que haya esos comportamientos tan tan vergonzantes dentro de la jerarquía vaticana, porque el origen del Vaticano es negro, o sea, es decir, es perverso, es decir, la corriente más retrógrada de los que fueron los seguidores de Cristo en el siglo IV se unieron a un imperio romano corrompido hasta la médula, en el que era un deporte, era normal violar pequeños y niños y niñas, esclavos. Entonces, el origen del Vaticano ciertamente es terrible, y a mí no me extraña que los subsecuentes papas hayan tenido una conducta absolutamente vergonzante, muy abyecta, ¿no? Muy de abuso, de violaciones de todos los derechos habidos y por haber, sobre todo de las mujeres, de los niños. Así que no, es lamentable, y yo creo que siempre digo, soy atea, pero soy cristiana. Soy seguidora del Cristo de carne y hueso revolucionario, y siempre digo que si Jesucristo estuviera ahorita aquí, estaría fustigando con toda la fuerza a los papas, a los criminales obispos que están allá en el Vaticano encubriendo latrocinios, porque no es solamente la cuestión del abuso de niños, es que el Vaticano es una empresa altamente lucrativa, algo así que va en contra del espíritu cristiano. ¿Sabías tú que ellos son los dueños de la fábrica de armas Pietro Beretta? Pero por supuesto, Julia, es verdaderamente... El Banco Ambrosiano. Sí, es indignante, ¿no? Y sus ligas con el crimen organizado. Narco también. Sí, así ¿Sabías es. Tú del Papa Juan XII, que fornicaba con su madre en el altar de San Pedro y después se lo ofrendaba al diablo? Así es, Julia, uno de los papas más terribles, más oscuros que ha tenido el Vaticano, y vaya que es una historia negrérrima, ¿no? Los Borgia. Ay, imagínese nada más, ¿qué podemos esperarnos ahora? Roderick de Borja, que se acostaba con su hija, ¿no? Es decir, es algo con su hermana, y bueno, es algo verdaderamente espantoso. Porquería. Es una historia muy negra, que nada tiene que ver con la teología de la liberación, que nada tiene que ver con Oscar Arnulfo Romero, con el mismo Jesucristo, con este sacerdote que quemó quemó la Iglesia Católica, Bruno Giordano, que es uno de mis héroes, en fin, ha habido figuras muy destacadas, admirabilísimas, así como ha habido sus antípodas, ¿no? Gente de lo más despreciable, ¿no? Así es. Pues yo te agradezco este apoyo que me dieron, porque el que salga yo en estas ventanas, para mí, gigantes, es importante para que la gente que está en línea despierte más, que sepan que una cosa es la fe y otra cosa es la institución corrupta y amoral, ¿verdad? Así es. Pastorcito, adelante. Claro, y pues hacerle saber a Julia que el FEMCAI tiene las puertas abiertas en el momento que quiera, para que pueda decir lo que, cuanto guste. El FEMCAI es de todos, entonces, pues muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias, pastor. Suerte, éxito a los dos, pues de corazón muchas gracias, y pues ahí nos estamos viendo en las redes sociales, ahí pueden ver los demás videos que acaban de salir de todo lo que le hice también a la santificación de Juan Pablo II con la canción de Amigo, que ya no se las pude interpretar. No, adelante, Julia, adelante, ¿ah? Adelante, por Dale. Favor, por favor. Juan Pablo II, tú eres realmente un cochino. Encubres, curas, pederastas que violaban niños. Tu corazón es una cloaca de puertas abiertas. Tú eres realmente una mierda en horas inciertas. Benedicto XVI siempre fue tu gran amigo. Bendijeron a Maciel mientras que él violaba niños. Benedicto XVI siempre fue tu gran amigo. Bendijeron a Maciel mientras que él violaba niños. Guácala, guácala, guácala. Guácala, guácala, guácala. Guácala, guácala, guácala, guácala. Esa fue para la santificación de Juan Pablo II a las puertas de la Catedral Metropolitana. Julia, una pregunta. ¿La letra la compuso usted? El señor Andrés Contreras hizo una composición y yo se la descompuse. Sí, yo se la descompuse porque yo la hice más cortita, él la hizo más larga. Sí, y recuerdo, no sé si sepan que este cantante, ¿cómo se llama el que lo compuso esa canción a Juan Pablo? Un hombre muy fervoroso, un cantante brasileño. Ah, sí, es cristiano. Sí. Roberto Carlos. Roberto Carlos, que... Pero dice que él no se la hizo a Juan Pablo II. Ah, bueno, que... Él no se la hizo a él, que la Iglesia Católica se la agarró y la empezaron a cantar con rondallas, pero él nunca se la compuso a Juan Pablo II. Ah, pues es bueno saberlo, ¿no? Yo estaba equivocada, y qué bueno que nos lo aclara Julia, porque pues qué barbaridad. O sea, nada más, ya antes de terminar el programa, quiero recordar que el propio Arnulfo, el padre Arnulfo Romero, fue al Vaticano a denunciar que los escuadrones de la muerte estaban masacrando al pueblo salvadoreño, y la respuesta que le dio Juan Pablo II verdaderamente lo desprotegió, Julia, y a los pocos días lo acribillaron en el templo donde estaba oficiando el padre Oscar Arnulfo Romero. Así que otro más de los crímenes atribuibles a Juan Pablo II. Así imperdonable, es. Imperdonable. Él lo mandó matar. Lo mismo que aquí han querido hacer con don Samuel Ruiz, sí, que en paz descanse, sí, que no la lograron matar, sino que murió de enfermedad, pero lo quisieron hacer. Lo mismo han hecho con don Raúl Vera, porque a él lo han amenazado de muerte y lo ha castigado el Vaticano en algunas ocasiones, lo ha mandado a llamar para llamarle la atención por estar con los pobres. Lo mismo han estado haciendo ahorita con el padre Solalinde. Con todos los hombres que en realidad cumplen con la misión cristiana, estos sinvergüenzas desde el Vaticano vienen y los quieren castigar. Uh-huh. Así es, mi querida Julia, pues fue de verdad un gusto enorme tenerla aquí, y ya sabe, yo reitero lo que dijo Pastor, el FEMCAI es su casa. Gracias. Cada vez que gracias. Usted necesite, y la vamos, si usted nos permite, la vamos a hacer miembro honorario del FEMCAI. ¡Ay, qué hermoso! Es un honor para mí el simple hecho de que me tomen en cuenta con esta entrevista, pero que me tomen en cuenta como parte de ustedes, híjole, un honor enorme, y muchas gracias. Es un apoyo más para nuestra carrera, para esta lucha que es muy fuerte. Al contrario, Julia, el privilegio es para nosotros. Le mando un abrazo enorme a usted. Mi querido Pastor, un abrazo para ti también. Un abrazo. Saludo cariñoso a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Y les deseo muy buenas noches, que la pasen muy bien y sigan con el FEMCAI. Un abrazo a todos. Muy buenas Muchas noches. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Gracias a tu auditorio. Y desde mi corazón, que Dios los bendiga. Creo en un Dios supremo. Claro que sí, somos ateos, pero nos encanta y le damos la bienvenida a sus bendiciones, Julia, por supuesto que sí. Ahora gracias, sí, luz en sus caminos. Claro que sí, muy buenas noches, un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.